jamás voy a dejarte, porque te quiero tanto, jamás voy a dejarte, en verdad te amo. Caracol. Para mí eres lo más importante, yo sé que jamás voy a dejarte, cuando me pierdo la ternura de tus labios, sabes bien que solo tuya quieres ser. Compartimos un amor sincero y nos queremos y nos comprendemos. Cuánto te adoro por ser tan buena conmigo, entre tú y yo todo es hermoso. Fuiste el tiempo más feliz de mi vida, lleno de amor y lleno de alegría. Nos adoramos tú y yo. Jamás voy a dejarte porque te quiero tanto. Afortunadamente yo te tengo a mi lado. Jamás voy a dejarte, te quiero y te quiero con amor eterno. Te seguiré queriendo. Tú eres lo más importante y para ti, para ti te traigo la verdad, Caracol. ¡Qué rico! Tú y yo tenemos lo más bello, compartimos amor verdadero. Es lo más lindo que me ha dado Dios, amor como este solo llega una vez. Quiero darte lo mejor que tengo, quiero que te haga feliz mi cariño. Por ti daría la vida. Fuiste el tiempo más feliz de mi vida, lleno de amor y lleno de alegría. Nos adoramos tú y yo. Jamás voy a dejarte porque te quiero tanto. Afortunadamente yo te tengo a mi lado. Jamás voy a dejarte, te quiero y te quiero seguiré queriendo. Tú y yo tenemos lo más bello, compartimos amor verdadero. Es lo más lindo que me ha dado Dios, amor como este solo llega una vez. Quiero darte lo mejor que tengo, quiero que te haga feliz mi cariño. Te doy felicidad y mucho más, por ti daría la vida. Fuiste el tiempo más feliz de mi vida, lleno de amor y lleno de alegría. Nos adoramos tú y yo. Jamás voy a dejarte porque te quiero tanto. Afortunadamente yo te tengo a mi lado. Jamás voy a dejarte, te quiero y te quiero con amor eterno. Te seguiré queriendo. Jamás voy a dejarte porque te quiero tanto. Afortunadamente yo te tengo a mi lado. Jamás voy a dejarte, te quiero y te quiero con amor eterno. Te seguiré queriendo. Jamás voy a dejarte porque te quiero tanto.